ahora sí, ahora y siempre. Ahora sí que es mi gusto el quererte. Ahora sí, ahora sí, ahora no. Ahora sí que te he querido yo. Fuiste tú la que pusiste a San Antonio en el pollo y le dabas de cachetes porque no te daba novio. Ahora sí, ahora sí, ahora siempre. Ahora sí que es mi gusto el quererte. Ahora sí, ahora sí, ahora no. Ahora sí que te he querido yo. Por Dios, abrazo.